del corazón. De insinuarme con tus actos, a mí que te saqué de la amargura. Engáñame si quieres que tu engaño es fango que no manche a mi blancura. No vayas a creer que estoy llorando, si acaso me ves triste por doquiera. Tú sabes que las lágrimas del alma no brotan a mis ojos por cualquiera. Confieso que te quise con el alma, te di mi corazón sin condiciones y tuviste el coraje de engañarme, pagando mi cariño con traiciones. Si fuera mil gitano te dijera tres frases que contengan brujería, que vayas por el mundo muerta en vida y vivas mil años de hechicería. Condiciones, y tuviste el coraje de engañarme, pagando mi cariño con traiciones. Si fuera vil gitano, te dijera tres frases que contengan brujería, que vayas por el mundo muerta en vida y vivas mil años de hechicería. Olimpo fue criado por su madrina, que le inculcó el amor por la música popular. De muchacho, viviendo ya en Guayaquil, veía películas mexicanas para tararear canciones de Lorenzo Barcelata y de Tito Guizar. Soñaba ser como ellos. Quedas tranquila. Mi corazón está solito. Nos vamos con Darío Gómez luego. Dijo que su padre fue víctima de un maleficio ejecutado sobre él por alguna mujer que le deseaba. Apuntó a su madre con una escopeta y él se la arrebató y corrió a botarla en la huerta, teniendo por delante la culata y a su espalda el cañón. Se le disparó el arma, acabando con la vida de su padre. La historia de Darío Gómez. Mi corazón está solito. He dado todo mi amor, mi sangre para que vivas, y tu indolente lo que has querido es verme sufrir. Las esperanzas que yo tenía de hacerte mía, ya las mataste con tu desprecio y tu desdén. Tengas la mano tan bondadosa que yo te di, tendrás en mí el amigo o el hermano para ayudarte, desde que despreciaste todo el cariño recibirás, desde que despreciaste todo el cariño recibirás. ingrata fuiste con quien te amaba tan locamente, con quien quería verte en la vida siempre feliz. Yo ya me alejo, eso querías, quedas tranquila. Mi amor te dejo, la herida llevo con mi dolor. Cuando estés en la vida muerta de pena y arrepentida y no tengas la mano tan bondadosa que yo te di, tendrás en mí el amigo, el hermano para ayudarte. Desde que despreciaste todo el cariño recibirás, desde que despreciaste todo el cariño recibirás. ¿De qué me sirve entregarme en cuerpo y alma? ¿De qué me sirve serte fiel y amarte tanto? Si hasta mi voz y mi presencia te repudian, y cuando un beso quiero darte me rechazas. Cuando en las noches llego a casa muy cansado, quiero buscar entre tus brazos un cariño, pero tu alma está vacía, está cansada. Ya no me amas, el amor que había se ha ido. Ay, qué vacío y qué dolor llevo en mi alma. Qué de tristeza lloro a veces como un niño. Y más me dueles que como hombre estoy muriendo. Sin amor mi corazón está solito. Y hasta he pensado en conseguirme un nuevo amor, que me ame un poco y con cariño me dé alivio. Pero el respeto que hay en mi alma para Dios me hace que espere con paciencia por mis hijos. Cuando en las noches llego a casa muy cansado, quiero buscar entre tus brazos un cariño. Tu alma está vacía, está cansada. Ya no me amas, el amor que había se ha ido. Ay, qué vacío y qué dolor llevo en mi alma. Qué de tristeza lloro a veces como un niño. Y más me dueles que como hombre estoy muriendo. Sin amor mi corazón está solito. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.